el Instituto de Derechos Humanos de la Academia de Ciencias Sociales de la República Popular Democrática de Corea publicó el día 17 la Carta Blanca con motivo del 20 de junio, Día Mundial de Refugiados. El documento señala en particular: decenas de miles de refugiados que perdieron su cuna de existencia abandonan su terruño y su patria. Esta realidad caótica revela ante el mundo que los factores de la luz de refugiados son precisamente Estados Unidos y sus seguidores, y su razón reside en la reaccionaria política exterior de Norteamérica y el Occidente. Estos países cometen cruel delincuencia contra derechos humanos al violar más los de los refugiados. Estados Unidos y los países del Occidente, autores que llevan el problema de refugiados a la coyuntura crítica en contraste con la corriente de la época que aspira a los genuinos derechos humanos, no deben eludir su responsabilidad sino sentarse en el banquillo de los acusados del Tribunal Internacional de Derechos Humanos y someterse al castigo merecido.